Radio UV presenta. Radio Vintage. Anecdotario musical de los discos más vendidos en las décadas de los 50, 60, 70, 80 y 90. Iniciamos. ¿Qué tal, queridos amigos de Radio UV? Soy Paco Aragón y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Radio Vintage, década de los 70. Disco número 79, Captain Fantastic and the Brown Deared Cowboy. Discos vendidos 3 millones, fecha de publicación mayo de 1975. Elton John y Bernie Taupin, su letrista, realizaron una mirada introspectiva para su disco de 1975, Captain Fantastic and the Brown Deared Cowboy, con la intención de aprovecharse de su increíble transformación desde esforzados autores de canciones a estrellas internacionales. Siendo el primer disco en debutar directamente en la lista de los mejores de Estados Unidos, Captain Fantastic llegó en un momento tortuoso para el cantante que, a pesar de ser por entonces la más famosa estrella musical del planeta, estaba luchando contra la depresión y su dependencia a las drogas. Lo personal del tema del disco queda reflejado en la más conocida de las canciones y la número 4 en las listas norteamericanas, la inquietante y bella Someone Save Me Life Tonight. Someone Save My Life Tonight, aparentemente inspirada por un intento de suicidio realizado por el artista cuando estaba viviendo con una novia que odiaba su música. Escrito en un transatlántico, el disco era el segundo que salía tras la decepción del 74, Caribú, que fue grabado en el Rancho Caribú de Colorado y se convirtió en el primero tras casi un año de parón, después de un prolífico periodo en el cual produjo 6 nuevos discos en poco más de 3 años. Si bien este disco fue un éxito comercial, se trata de algo más sutil que sus predecesores, pues sigue un tema concreto en vez de consistir en potenciales sencillos de éxito uno tras otro. Estuvo 7 semanas como número 1 en Estados Unidos y número 2 en Reino Unido y marcó un hito creador para los dos autores, tras lo cual comenzó el declive. Escuchemos del disco número 79 de los 100 más vendidos en la década de los 70 de Elton John y su disco Captain Fantastic and the Brown Deared Cowboy el tema Someone Saved My Life Tonight. When I think of those distant lights,

Disco número 78, Gratitude, de Earth, Wind & Fire. Discos vendidos 3 millones, fecha de publicación diciembre de 1975. En los tres meses anteriores a que Frampton Comes Alive llegara a lo más alto en las listas norteamericanas, Earth, Wind & Fire estaban definitivamente dando su propio estándar para discos en vivo con Gratitude. Este doble álbum, publicado en el 75, mezclaba 7 canciones grabadas en directo con 5 temas nuevos realizados en estudio, dejando entrever que si bien el grupo era bueno en el estudio, era todavía mejor en las actuaciones en directo en la década de los 70. Publicado apenas unos meses después del éxito de su disco de estudio That's the Way of the World, Gratitude contiene a Earth, Wind & Fire en lo más alto de su calidad en directo. Reasons combina la sorprendente voz de Philip Bailey con el saxofonista Don Merrick. También hay cabida para una suite instrumental de 9 minutos llamada New World Symphony. Las nuevas canciones de estudio incluyen otra que llegó al millón de discos vendidos y fue número uno de las listas de Rhythm and Blues, la bailable y elevadora de ánimos Sing a Song, que se colocó entre las 5 mejores a comienzos del 76, al tiempo que el disco se convertía en el número uno en Estados Unidos durante 3 semanas. A pesar de su sorprendente presencia como intérpretes en directo, Gratitude es curiosamente el único disco en directo del grupo con la discográfica Columbia. Escuchemos del disco número 78 de los 100 más vendidos en la década de los 70 de Earth, Wind & Fire y su disco Gratitude, el tema Sing a Song. Make Número 77. A Night of the Opera, The Queen. Discos vendidos 3 millones. Fecha de publicación, diciembre de 1975. A Night of the Opera, el cuarto disco de Queen, sin duda abrió un hueco para el grupo en el corazón de los consumidores de música norteamericana, mientras que en su Reino Unido natal solo sirvió para confirmar su categoría como uno de los más populares grupos de rock. En Estados Unidos, el disco llegó hasta el número 9, mejorando en 3 posiciones el puesto de su predecesor, Sheer Head Attack. En Reino Unido fue el primer número 1 del grupo en las listas. La canción por la cual Queen es más conocido, Bohemian Rhapsody, fue sin duda la primera en beneficiarse de la grabación de un video promocional. Estuvo 9 semanas como número 1 en Estados Unidos durante la Navidad del 75, vendiendo más de 1 millón de copias, aunque en Reino Unido solo alcanzó el número 9. En la Navidad del 91, regresó a lo alto de las listas norteamericanas durante otras 5 semanas después de la muerte de Freddie Mercury, el líder del grupo, y se convirtió en el 7º sencillo más vendido de todos los tiempos. El cantante Freddie Mercury y el guitarrista Brian May se encargaron de la mayor parte de las letras. Bohemian Rhapsody fue escrita por Mercury, al igual que la vodevillesca Suicide Residence, mientras que la mayor parte del resto incluía la Buffalo Springfieldesca 39 y la marchosa Sweet Lady. Fueron compuestas por May todas estas canciones. No obstante, el bajista John Deacon contribuyó grandemente con una deliciosa canción de amor, You Are My Best Friend, que alcanzó el número 7 en las listas británicas de sencillos y el número 16 en las norteamericanas. Escuchemos el disco número 77 de los 100 más vendidos en la década de los 70 del grupo Queen y el disco A Night of the Opera, el tema Bohemian Rhapsody. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway the wind blows, doesn't really matter. Back again this time tomorrow. Galileo, Galileo, Figaro. I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family. Spare him his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go. Mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me. I want you to welcome some very old friend of ours, Leonard Skinner. Disco número 76, One More from the Road, del grupo Leonard Skinner. Discos vendidos 3 millones. Fecha de publicación, octubre de 1976. What Song Is It You Wanna Hear? Es quizá una de las más conocidas introducciones a una canción en un disco en vivo. La pregunta de Ronnie Van Zant a los miles de asistentes reunidos en el Fox Theater de Atlanta en el caluroso julio del 76 provocó la masiva respuesta, Free Bird, el himno de Skinner. El rock de influencia sureña de Leonard Skinner emocionó a fans de todos los Estados Unidos, como lo demuestran sus actuaciones en directo, recogidas en el One More From The Road, desde las descarnadas letras de Van Zant hasta los duelos de guitarra de Gordy Rumston y Allen Collins. Skinner estaba en su elemento en este disco, grabado en vivo en Atlanta, Georgia. Alcanzó el número 9 en las listas norteamericanas y el 17 en las británicas. Canciones como Sweet Home Alabama, con su tristemente ataque a Neil Young, Give Back My Bullets y la dolorosa y dulce balada Tuesday Is Gone, demuestran la capacidad del grupo y lo que habría de venir en años posteriores. Desgraciadamente, esto no pudo suceder, pues poco más de un año de que el disco fuera publicado con aclamación de la crítica y el público, Van Zant, junto a Steven Gaines y su hermana Casey y el manager del grupo, Dean Kilpatrick, murieron en un accidente de aviación mientras el grupo estaba de gira. Escuchamos Escuchemos del disco número 76 de los 100 más vendidos en la década de los 70 del grupo Lynyrd Skynyrd y de su disco One More From The Road, el tema que es su ícono, Free Bird. Pues bueno, con esta intensidad del grupo Lynyrd Skynyrd y el tema que lo hizo famoso, Free Bird, nos vamos. Soy Paco Aragón, les agradezco infinito el favor de su atención. Nos escuchamos en el próximo programa de Radio Vintage, década de los 70. Muchas gracias, hasta pronto. Radio V presentó Radio Vintage. Anecdotario musical de los discos más vendidos en las décadas de los 50, 60, 70, 80 y 90. Acompáñanos en la siguiente emisión.